cuando estás lejos de mí. La canción que necesito sueña historia triste a melancolía y a caricias que no vi jamás. Cuando estás cerca de mí, la canción que necesito suene amor bonito, a pasión sorpresa, un regalo que no abrí jamás. Cuando estás lejos de mí, la canción que necesito suene a historia triste, a melancolía y a caricias que no vi jamás. Cuando estás cerca de mí, la canción que necesito sueña amor bonito, a pasión sorpresa, un regalo que no abrí jamás. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, mi corazón, tu promesa? ¿A dónde vas? Y ahora es cierto que te vas, la canción que necesito para ahogar mi pena, sueña amor solito que se muere despacito. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, mi corazón, tu promesa? Voy a buscar una canción que me haga daño a mi dolor.